Joyatros Alfa. Jede mirine epei emazen joti tuflos estin hopais, da crius ato andri, oceu, efe, tidei emas boien, toiste ois euhu boethein gemin. Jode dicaiopolis, ala dei gemas ton paida ferein para yatrontina, efe, al ejespera ede gignetai. Nin un dei prostentua del fuo ikian speuden kai aitein auton gemas dejetzai, aurion de dei zetein jatron. Bradeosun topaidi hegun menoi baditzuzi prostentua del fuo ikian. Epei da afikonto, jomendik aiopolis ekopzeten ziran. Jode adelfos prostenten ziran elzon kaitondik aiopolin idon, Jaire, o Adelfe, efe, pos ejeis, si de, o mirune, jaire caixi, al epetemoi, ti pasjete. Diati uc epanergeste eistus agrus al etimenete entoastei, jespera gar ede gignetai. Jode di Cayópolis, ego men calos ejo, jode paisi du, tiflos gargego enen, uden jora, pares menun aitunte se eje mas dejestai. Jode Adelfos, idon ton paida tiflononta, o zeu, efe, ti pote epazen jopais, iserzete caieipete moi tie geneto. Jutos eipon eisega gen autus eisten oikian. Joide panta ta genomena auto eipon. Jode tenginai kakalon, el ce de euro, efe, pare isigar jote di Cayópolis kai gemirrine, Jode Filipos deinon epazen, tiflos gargegonen. Komitze un auton te kaitas ginaikais eiston ginaikona. Sude, o Adelfe, el cede euro. Jode tu un digaiopolis kaito jo Adelfos eiston androna eiselzontes pola dialegontai escopuntes ti dei poiein. Telos de jo Adelfos, Jalis logon, efe. Ego sofon jatron egnoka kai aurion eisoidokei komio jimaz para auton. Nuinde, obsegarestin, dei jemaz kaceudein.